Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega aquí en el garito de Gruay. Ya sabéis, este rincón sucio y polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy nos detendremos en esa biblia del rock and roll impresa en blanco y negro llamada Bananas Magazine. Vamos a empezar con unas bandazas de escándalo y bueno, después nos pasaremos por esa ciudad sin ley llamada ese festival, llamado A Day in City, en Sin City. Lo fliparéis en esa ciudad del oeste que se da en Campello, aquí en Alicante, con bandas como The Jackets, Limpro, Trudy and the Jaimen, Howling Jaws o The Morlocks. Y además en vuestra sección favorita desde Ciudad de México, dirigida por nuestro amigo Rodrigo Akasok, Tratamiento de Shock, tendréis al reverendo Beat, pero con Beatman, pero con Sister Isobel García. Ese sello, dentro del sello Voodoo Rim Records. Más sorpresas tenemos preparadas aquí en formato vinilo, pero bueno, lo iremos viendo cómo vamos esta tarde. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta. Porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Ford. I can. Some other place where I can. Sí, amigos, hoy empezamos aquí en el Garito de Gruay, haciendo mención a esta revista, a este fanzine gratuito, que empezó en 2009 en Nueva York. Y como bien nos dicen en su página web, querían llenar el vacío dejado por otros fanzines subterráneos y revistas mainstream. Una revista impresa gratuita dedicada al garaje rock de hoy. Están basados en Nueva York, pero ahora también en Londres, de donde hemos extraído este último álbum, ¿no? Esta compilación, la número 8 ya, gratuito, en descarga gratuita, en su Bandcamp, Bananas Magazine Bandcamp. Nos vamos a detener en estas bandas, sonando de Jacket, Sandy California, de Robots, de Scanners, Mean Motor Scooter, que están sonando, en fin, y más bandas, como las que hemos empezado, una banda de Cáceres llamada Spookies. Nos hemos pinchado esta grabación de septiembre de este 2018, Please Come Back, en la cara A, y hemos escuchado el corte de la cara B, Out of the Inside, Spookies. Esta banda y muchas más, porque están todos las compilaciones, hasta la número 8, subidas en su Bandcamp y en descarga gratuita. Ahí podéis regocijaros y pegaros unos buenos bailes con un montón de bandas de garaje, de punk, de rock and roll impresionantes en su Bandcamp. Como digo, Bananas Magazine Bandcamp. Esta revista, este fanzine, que empezó, como decimos, en la escena de Nueva York, pero que ya se extiende a todo el planeta, a la escena de garaje punk, psicodelia, sur, rhythm and blues, optando por la actualidad underground, pero estilos de distintas nacionalidades. Llegando a Nueva York, Francia, Portugal, España, Reino Unido, Grecia, México, Canadá, Brasil, Italia, es una pasada este fanzine, Bananas Magazine. Y muestra de ello, seguimos con este corte de la Trinidad llamado Las Venas. Os vamos a ir presentando diferentes propuestas extraídas de esta compilación número 8 de Bananas Peel Session, como nos dicen aquí en su Bandcamp, Bananas Magazine. Hemos escuchado a Spookies, La Trinidad, y continuamos con esta propuesta llamada Send Me Your Pillow, Luxurious Faux Force. Tenemos a The Luxurious Faux Force desde Nueva Orleans. Y nos vamos a Suiza con The Revox y este Father in Law. Oh! sí, amigos, estás aquí en el garito de Uruguay con esta compilación número 8 de Bananas Magazine, la Pill Session, que se encuentran en descarga gratuita en su Bandcamp. bananasmagazine.bandcamp.com. Hablamos de este fanzine gratuito, esta revista, pero sí se debe pagar el envío, así que depende de dónde estés, en el país en el que te encuentres, pues tienes que mirar los gastos de envío, claro. Nosotros nos despedimos de este fanzine Bananas Magazine. Podéis encontrar más información en bananas, www.bananas-magazine.com o a través del Bandcamp, bananasmagazine.bandcamp.com. Y nos despedimos con nuestros queridos Scanners, que ya tendréis noticias frescas muy pronto del garito de Gruay y los Scanners. Garito de Gruay te pondrá cieguísimo de música. Push it too far, now you paralyze. It's kinda tricky. Cactus Club, Monobar y Santa Leonor unen sus fuerzas para llevarnos a un viaje sin retorno al salvaje oeste. En un marco incomparable, un auténtico poblado western ubicado a 10 minutos de Alicante, podréis disfrutar desde el mediodía hasta que salga el sol de una jornada descacharrantemente divertida en una imaginaria ciudad sin ley, a la que hemos bautizado como Sin City. Tremendas bandas internacionales en directo en nuestro gran salón, concurso Wild Rodeo, mercadillo western, los mejores DJs de la escena, música en la calle, disfraces, tres ambientes diferentes, cowboys, indios, mexicanos, bueno, esto pinta exageradamente bien. Y hablamos del sábado 9 de febrero de este próximo 2019. El evento se llama A Day in Sin City. Podéis encontrar entradas en movingtickets.com. Y una de las protagonistas son, como habéis escuchado, a The Jacket desde Suiza. Este poderoso trío suizo, con esa explosión de garaje 60, revival, psicodelia y punk rock al puro estilo de los MC5, The Monk, Music Machine, The Kings o Jarbert. Con nuestra querida Jackie Brusche al frente. Hemos escuchado el tema extraído del álbum Shadow of Sound de The Jackets llamado Keep Yourself Alive. Y continuamos con el Be Myself de este enero 2018 de The Jackets, que serán protagonistas de esta fiesta del oeste, del salvaje oeste, llamada A Day in Sin City. Aquí Aquí tenéis amigos en el garito de Gruay, The Jackets, con su tema By Myself. Este Day in Sin City también estará Rudy Protudi, que es fácil verlo sobre el escenario con sus afamados desde los años 70 de Fastones. Lo difícil es verle tocar los temas de su proyecto paralelo Lim Protudi and the Jaimen, banda favorita de nuestro queridísimo y todopoderoso Lin Gruay, y estará en Sin City tocando su repertorio instrumental menos conocido al frente de este trío. y amigo Link Pro Trudy and the Jaimen estarán en ese día sin ley en el festival que se celebra el 9 de febrero en Campello, en esta ciudad del oeste. Y nosotros continuamos con otra bandaza llamada Howling Jaws. Howling Jaws también se pasarán por este día sin ley. Esta banda que recupera la receta del rock and roll, voces enérgicas, riff ardientes, slap frenético con el contrabajo e intensidad cada golpe de batería. Tres chavales parisinos que lo hacen así de bien. Lo mejor, composiciones originales que beben del surf, el blues del pantano, el blues del sur y del Chicago. Estarán, como digo, en Campello el 9 de febrero en esta A Day in Sin City, donde tendremos, como hemos dicho, cowboys, indios, mexicanos, cazarrecompensas, forajidos, borrachos, tahures, tramperos, predicadores, vendedores de ungüentos milagrosos y tiros. Muchos, muchos tiros. Got it all wrong. baby, oh so long. Y otra banda que se pasará por ese festival, A Day in Sin City, serán unos coetáneos de los Miracle Workers, de los Good Songs o de los Cynics. Hablamos de la banda de The Morlocks, una de las mejores bandas californianas de sucio garage y rock and roll de la década de los 80. También se pasarán por este festival, donde podréis encontrar esa comunión del mejor garaje que pudo salir de la costa oeste hace más de 4 décadas. Origen, algunos dicen que del punk mezclado por guitarras reiterativas cargadas de fuzz y rhythm and blues enloquecido, con giros rítmicos afilados sin descanso. Y continuamos en el garito de Gruay con The Morlocks. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo desde México DF, AK Shock, y nos dice que dentro del mundo actual uno de los personajes más trabajadores es el suizo Reverend Beat Man, quien de forma permanente se encuentra de gira con su banda de thrash punk The Monsters. Además de ser el fundador del sello Voodoo Ring Records, y apenas a inicios de este año publicó su nuevo álbum como solista titulado Blues Thrash, pero todavía tuvo tiempo para un trabajo más. Como parte de su pasada gira de verano por Estados Unidos, el extrovertido cantante se unió a la cantante americana de padres mexicanos, Nicole Isobel García. Grabaron 11 temas que conforman el material Baile Bruja Muerto. El trabajo muestra un sonido mucho más relajado y se puede resumir como la combinación del punk con blues y música ranchera mexicana. Un ejemplo del material es Black Metal, tema que canta el Beatman con su inconfundible voz rasposa. Te encuentras en El Garito de Groay y esto es tu tratamiento de shock. Of rock and roll, black metal. Yeah, freaking so wild, nobody smiled, giving it all that you've got. Fall through the deadly black hole, riding hell stallion, bareback and free, faking our chances with Roy and achieve black metal, baby. Black metal. Aunque predominan las canciones propias, en el disco también hay lugar para los covers y uno de ellos es Love Me Two Times, uno de los temas más famosos de los Doors, pero ahora presentada a mínima velocidad, como si se tratara de un espeso blues cantado por un condenado a cadena perpetua. Continuamos con el Reverend Beat Man, esta vez acompañado de Nicole Isobel García. Love me two times, baby. Love me twice today. Oh, love me two times, baby. I'm going away. Oh, love me two times, girl. One for tomorrow and one just for today. Oh, love me two times, I'm gone away. Finalmente, otra muestra del trabajo es Macorina, una composición que hizo famosa en México la cantante Chavela Vargas hace casi medio siglo, pero ahora con la voz serena y solemne de Isobel, junto a la afilada guitarra del Reverend Beat Man. Y vuestro tratamiento de shock aquí en el garito de Groay. Agradecer, como siempre, este pedazo de colaboración a nuestro amigo Rodrigo Aka Shock. Os dejamos con Macorina. Las cañas azúcar. Bueno, amigos, ese es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado 15 de diciembre en el Pub Ailama en Daia Nueva, aquí en la Vega Baja, con la fiesta Premios Vega Baja Radio, de aquí de la emisora. Y donde habrá desde las 5 de la tarde pinchadas de un servidor, Paul Fuz, y más colaboradores y amigos de la radio, Fran Lenden, Topete, Tony Johnny, Pepe Murcia, César Horizón y Tatiana Ramone. Entrada gratuita y nos encontráis a partir de las 5 de la tarde en el Pub Ailama en Daia Nueva, este sábado 15 de diciembre. Fiesta Premios Vega Baja Radio. Sábado 22 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, tendréis el homenaje al hardcore y al punk de la Vega Baja, en concierto Días de Gloria. Cagando entre dos coches y nuestros amigos Arcada. Todo esto en el centro social ocupado autogestionado La Gata Manifasera. Partida de heredades número 3 al Moradí. Homenaje al hardcore y punk en la Vega Baja. Ya sabéis, para todo lo demás tenéis el garito, los garitos, templos de rock and roll de la Vega Baja para pasar unas buenas fiestas y finales de año, como son La Gramola de Orihuela y el TNT Blues de Cox. Nosotros continuamos y nos despedimos aquí en el garito de Gruay con The Morlocks. We'll be right back. Bueno, amigos, nos tenemos que ir. Ya ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Ya sabéis que estamos en directo los miércoles a partir de las 7 de la tarde aquí en Vega Baja Radio. Repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía. Y en esa radio independiente y libre de Granada, jueves a Radio Almaina, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Como digo, ha sido un verdadero placer. Un saludo de un servidor, Paul Puz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. I'd do it too. Turn me up. Oh, yeah.